Españoles, ahora que comienza el nuevo año, quiero recordar que este 2017 se cumplen 45 años de una de las mayores injusticias que ha habido nunca. Para quien no lo sepa, en 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El Imperio del Monopolio. Pero es que este horrible año nunca va a terminar. Aquí siempre acaban los años. Y que me muera si estando de servicio este no se acaba. Bienvenido al mundo del futuro. Feliz año nuevo a todos. No pelearse, por favor. Que todo está arreglado, que está la cosa muy mala, muy mala. Pero llegará a su sitio. Os deseo mucha suerte, mucha felicidad, porque una mala tarde la tiene cualquiera. Oh, ¡felicidades a todo el mundo! ¡De corazón! ¡Hasta luego, Luca! ¡Felicidades! ¡Blanca, radiante, va la novia! ¡Happy, new, gay, gay, gay, how, more, mortified! Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. Buenas noches, ¿cómo estáis? Yo tengo miedo, tío. ¿Por qué? Porque estoy escuchando a un grande que has puesto en la sintonía y pienso, 2016 ha sido un año que se nos ha ido mucha gente querida. ¿Y si 2017 nos lo arrebata a él, a una de las grandes mentes preclaras de todo, del arte español? Uno de los pocos que supo entender el humor. Por supuesto, o sea, es que... ¿Qué es esa mierda que hacen ahora? ¿Qué son esos monólogos? ¿Qué son monólogos? Van de listos. Eso es lo que hace esa gente. Van de listos y se creen mejores que nosotros. Y de modernos. Espérate, Adri, que te tenía cerrado. Buenas noches, Adrián Gándara. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Qué tal año nuevo? ¿Mucha fiesta o qué? Ah, unas pocas copas detrás de otras, pero bien. Qué feo. ¿Ha sido una de esas macrofiestas que va la gente de tu edad? Los mayores es que ya no vamos a esas cosas. Pues es que... Todavía está en ello. Tienes corazón anciano, ¿no? Sigue de fiesta. En Navidad es para mí, todo es una fiesta continua. Madre mía. Bueno, ¿qué tal estáis? No sé, contadme algo. Estamos muy solos. Cada día perdemos a alguien nuevo en este programa. Así que hoy estamos bajo mínimo. Diezmados. A ver, nos falta Javi de la Morena, que por segundo día consecutivo pasa de venir. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Falta de compromiso, falta de... Totalmente. De profesionalidad. Por lo menos ha avisado, eso hay que decirlo, porque Álvaro Lorite, como las estrellas, ¿verdad, Juni? O sea, como las estrellas, no viene, no avisa. Ni deja sustituto ni nada. Le vamos a tener que poner un parte. Y la becaria. La becaria viene cuando le sale del potorro. O sea, ¿así piensa que va a aprobar esto? No, muy mal, muy mal. O sea, esto lo tenemos que sacar adelante pues los de siempre, los que somos auténticos profesionales de la comunicación, del periodismo, de la radio. Gente con principios, con valores. Y nuestro técnico, que como nos falte ya el siguiente sea José, ya no sé quién se va a poner ahí en la pecera. ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? ¿Verdad? Se fue a Cádiz y nunca volvió. Fue a comprar tabaco. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Exacto. Que hace mucho tiempo que no salga, sino que no entra. Que no entra, no vuelve. Mal por todo. Pero bueno, pero año nuevo, vida nueva. Feliz año. De momento que sepamos, no ha muerto nadie famoso en 2017. Así, o sea, muy famoso no. O sea, ha muerto gente, pero y algunos incluso un poco conocidos, pero no muy muy famosos, ¿no? Yo me he merendado unas ensaimadas en honor a Carrie. Ah, a sí. Carrie Fisher. Carrie Fisher. Oye, te has enterado, ¿no? La que le han liado a Espinar, lo de Carrie Fisher. Sí, que la ha montado un poco, ¿no? A ver, sí, cuenta. Sí. Pues mira, mira, lo tenemos aquí. Sí. Es que le pasa por meter la lengua en Twitter. Twitter claro, es peligroso, claro. Ya, no deberían ni asomarse. Uh-huh. Acudimos a OK Diario, diario de referencia. Nuestra fuente segura, objetiva de información. Totalmente. Zasca Galáctico a Espinar, un tuitero le recuerda en qué se parece a Carrie Fisher. El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha recibido un tremendo zasca. Me encanta que utilice, que OK Diario utilice este lenguaje coloquial para acercarse a la gente. Es porque están en la onda, tío. Están en la moda, son jóvenes. ¿Tú has visto la imagen esa del señor Barnes con el gorro? Sí. Pues ese, ahí tienes a Inda. Sí, pues mira. Inda es in the house, pues, in the house. Está como nosotros con el gorro puesto, porque también hace frío aquí. Bueno, pues como digo, un tremendo zasca a través de las redes sociales por culpa de la saga Star Wars. Y es que Espinar publicó un mensaje en su cuenta de Twitter sobre la muerte de la actriz Carrie Fisher, mundialmente conocida por su papel de princesa Leia. El Twitter dice así: Leia dejó la monarquía y se pasó a liderar una rebelión. Queremos más princesas así. Que la fuerza te acompañe, Carrie Fisher, afirmó el dirigente podemita. Al hilo de esto, un tuitero aprovechó para recordar a Ramón Espinar Gallego, el padre del dirigente, que espera sentencia por haber gastado 178.000 euros con una tarjeta Black mientras fue consejero de Caja Madrid, y el tuit decía así: entiendo tu vínculo con ella, ella también tenía un padre Black. Qué bien hilado, qué bien hilado. No se puede desaprovechar ese tipo de oportunidades. El humor. No, es que el humor, o sea, está chiquito la calzada y este tuitero. Si el balón está, se te viene bien centrado a la cabeza y la portería está vacía, tienes que meterla. Claro, salvo que seas Gameiro, que ha fallado una hace un momento, que tal. Es inevitable, o sea, seguramente ese tío votó a Ramón Espinar, o sea, y le volvería a votar, pero es que yo si lo hubiera visto hubiera atacado el primero. Yo digo una cosa, a ver, yo por romper una lanza a favor del tuitero, no de Ramón Espinar, hay que decirle a Espinar que vamos a ver, que Leia no dejó la monarquía, era princesa, pero porque Star Wars es un universo muy raro, o sea, tienen príncipes y tal, y tienen senadores, y tienen reyes y reinas que tienen un mandato determinado. Y además, o sea, el planeta como un poco mal. Pero o sea, que Leia no deja la monarquía en ningún momento. Se cargan al Dereán con toda su familia y todo dentro, y no es que deje la monarquía, es que el resto de cosas la dejan a ella. O sea, desaparecen, sí, se convierte claro. En princesa de nada. Pues eso, pero era una princesa, pero era, le llaman princesa como la podían llamar, yo qué sé. Sí, como a Belén Esteban. ¿Ves? Aunque Belén es una comparación odiosa. Muy mala entre princesas. Totalmente. Joder. Totalmente. Pero bueno, así está el tema. Carrie Fisher la echamos de menos mucho. Yo la echo de menos. Yo el otro día. Noche vieja, sobre todo, ¿no? Que empiezas a recordar. Sí, la saga otra vez. Empiezas a poner bizcochón. El otro día me vine abajo. Porque el martes pasado, cuando llegué a casa después de estar aquí haciendo un programa de éxito. ¿Qué estabas haciendo a las 5 de la mañana? No vayas por ahí, que eso no fui yo. No, pues cuando llegué a casa el otro día, el martes pasado, estaban echando episodio 4. Pues. Ay. Me quedé frente a la televisión hasta que llegó el momento en que sale por primera vez la princesa Leia. Qué raro que no estuvieran echando el Hobbit, ¿no? Porque lo han echado como 10 veces estas navidades en Mediaset. Sí, pero también estaban echando la Sagrada Trilogía. Yo conozco una vida que se decidió ver la película, totalmente involuntaria, pues se puso la película y cuando terminó, dijo, ay, pues me ha gustado la película. Y yo, joder, pues has elegido el momento idóneo para verlo por... Anda, mírate los trending topics a ver qué ha pasado. Es verdad, y además pusieron un hashtag justo cuando sale Leia que ponía hasta siempre Leia. O sea, ahí bien por cuatro, que oye, que bien. Se han currado. Todo el momentaco. Bueno, de todas formas, mira, te voy a decir que Podemos. Es que la gente de Podemos ha empezado el año ya mal, porque desde nuestro diario de referencia también hablan del cutre vídeo de Año Nuevo de Iglesias en un parque desenfocado y con un perro de espontáneo. Pablo Iglesias ha grabado un vídeo cutre de felicitación de Año Nuevo que ha distribuido entre sus seguidores en las redes sociales, en un parque con la imagen desenfocada y con un perro como espontáneo. El líder de Podemos ha hecho un repaso de lo que ha sido el 2016 y lo que él espera de la formación morada en 2017. Estaba tan mal hecho que no ha salido en el enfoque las litonas. Estoy seguro. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Es un vídeo claramente de mañaneo. Este hombre estaba ahí. De postureo, tengo que hacer algo, claro. Y lo hace mal, mal y pronto. No hay huevos, felicita el año, no hay huevos. ¿Por qué no? No, pero tú imagínate, claro, está Pablo Iglesias, de resaca todavía, a lo mejor, porque él vive las Navidades muy fuerte, parece que no, pero sí, se pasa ahí la noche cantando villancicos con su padre y tal. Y claro, y con un perro, o sea, un vídeo cutre y con un perro, así, o sea, me encanta. No, como... pero no es en plan con un perro como posa, sino el perro se le cuela porque está paseando por el parque. O sea, es como si yo estoy en el Prado Longo y me subo ahí un monte y digo, coja la cámara del móvil, que se van a enterar estos. Claro, es que voy a mandar un mensaje. Claro, y mando un mensaje en plan a toda España para distribuir en las redes, pues de esa manera. Entonces pasa el perro por al lado de un señor. Podría haber pasado... ¿Tú has visto la foto esta en la que sale el Flash? Que es un montaje, pero que sale un trío de perros montándoselo, un vagabundo chupándose. Sí, sí, sí. Perfectamente sí. Podría haber sido este vídeo, porque... O sea, ¿me estás diciendo que eso era un montaje? Yo siempre había creído en esa foto. Pues lo siento. Era como una especie como de bodegón de la realidad de la calle. Sí, de... Ojo. Y bueno, ya que suena esta música, quiero hablar una cosa, que Tolkien... Es verdad. ¿Es verdad? Sí. El familiar de Bertín Osborne hubiera cumplido años hoy. ¿Cuántos ya? Pues unos cuantos. ¿Otro más? Se me gusta que traigáis la información preparada. Pues más de 100, porque nació... No es el único. En el... No, no me voy a tirar a la piscina. En 1893 o algo así. ¿Marcamos 1893? Yo voy a tirar de Google directamente. O sea, 1880. Tú dices 80, tú dices 83. No, 93. 1893. 93. Tú 80, sí. Adrián. En Bloemfontein. Yo me voy al 87. En Bloemfontein, Sudáfrica. Eso es seguro. Vale, entonces, pues... A ver, muy bien, me viene directamente la fecha de la muerte mal. Con el 3 de septiembre del 72. A ver, atención. Hoy 3 de enero de 1892. Vaya. Ha ganado José, porque es el que se ha quedado más cerca, mucho más cerca, sin pasarse de su año de nacimiento justo. El precio justo. Qué gran programa. Pues qué bonita es esta canción. No sé, ¿qué hacemos? ¿Qué queréis que hagamos ahora? Ay, no sé, ponnos un indicativo. Lo que os apetezca, claro. Y no vamos a dormir. No, hombre, ponnos un indicativo y seguimos contando cosas. ¿Qué más hemos venido? Por eso comentar el partido del Atleti, que no sé ni cómo va. Pues mira, ahora mismo, minuto casi 68 en Las Palmas de Gran Canaria, porque la Gran Panaria. Gran Panaria no existe. Panaria la que llevas tú encima. Yo hoy estoy en joder, duermo muy poco últimamente y lo sufro. Bueno, ay, como digo ya, minuto 68 ahora sí en Las Palmas de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas 0, Atlético de Madrid 2. Goles de Coque y Antoine Griezmann. Centro de Juanfran, ¿no? ¿Eh? El imperio del monopolio, emitiendo directamente en tu hipocampo. Ahora sí, Adri, ¿qué querías decirnos? Ay, que centro de no, Juanfran. No. Centro de Versálico. O Briochko, como lo llama Lama en el FIFA. O sea, ¿en qué momento? O sea, yo entiendo que Lama pueda tener determinadas limitaciones a la hora de decir los nombres en extranjero de determinados jugadores, ¿no? Entonces, pero no se lo pueden dar... fonéticamente escrito. O sea, porque en qué momento Versálico, que ya de por sí es difícil de pronunciar cuando lo ves escrito y tal, se convierte en Briochko. ¿Se escribe Versálico y se dice Briochko? No, se escribe VR Slico, ¿sabes? Es un tío que es pues, de lejos. Y se escupe. Y se dice Versálico. A Rosa López de OT le escribían las letras tal cual. Claro, pues ¿por qué no le pueden hacer eso a Manolo Lama? Porque él dice Briochko. ¿En qué momento Versálico se convierte en Briochko? En un FIFA en vez de Gareth Bale decía Gary Bale. Sí, no, bueno, también dice muchas veces Vale o... Ah, Sarganoglu, ¿cómo se llama? El turco este. Sarganoglu, pues sí. no sé cómo es el FIFA. Pero digo de verdad Sarganoglu o algo así. Sí. Sí, tampoco lo sé. Bueno, él dice, y tiene la C con cerilla esta turca, ¿no? Bueno, pues él dice Karnanoglu. Karnanoglu, además lo dice así, le sale el acento de cabra, casi, bueno, en fin, es, en serio, es dantesco. Escribidle cosas a Manolo Lama. Y bueno, espera, vamos con tu sección. Sí. Un segundo entonces. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. mudanzas de cuerpos Gándara. Qué bonito. Sale, ya estamos todos. Qué bonito tú. Tú tienes una sintonía para tus mierdas y nosotros no. Solo quedamos tú y yo por tener sintonía. Esto es muy fuerte. Eso es por pidieras a Javi y a Miguel y ellos se encargan de hacerte cualquier cosa. Hay que ponerse. Sí. Digo cualquier cosa, cualquier cosa. Javi y Miguel son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Por dinero? Esto estaba aquí guardado. Y gratis, que lo peor. Uf. Bueno, déjalo. ¿Qué nos traes, Adri? Pues nada, hoy voy a hablar de una alternativa a estos cortes de la Gran Vía y esta restricción del tráfico. Vamos a hablar de la aplicación para el móvil BlaBlaHorse. ¿Cómo? BlaBlaHorse. En vez de BlaBlaCar, BlaBlaHorse. Y vamos a tenemos en entrevista con uno de sus impulsores, uno de estos emprendedores que tanto necesita España y que además es un usuario de esta aplicación. O sea, es una startup. Sí, exacto. Una startup. Un emprendedor. O sea, pues en esta, joder, a estas horas, entonces le podemos hacer la competencia a Hora 25, a la Barceló, que también habla de startups a estas horas ahí en la SER. A ver, cuéntanos. Pues el tipo en cuestión es Ludovico Pasáñez. Y bueno, vamos a. ¿Y qué es la entrevista? A ver si está. Muy buenos días. ¡Hola! ¡Buenos días! La verdad es que te llamamos porque nos ha parecido una aplicación muy muy curiosa de utilizar. Claro, porque sois de ciudad, mugrosos. Tanta vida moderna como la tele o el agua corriente os tiene a gilipollas dado, ¿no sabes? Nosotros en el pueblo somos muy espabilados. Y claro, cuando vino el de la casa rural diciendo que había compartido coche con un tipo llamado Marichalar, y nosotros le dijimos al pan oriente de la capital que es mejor ir a caballo, que se ahorra la gasolina. Y la verdad es que se lo colamos. ¿Y fue en ese momento cuando decidieron sacar una aplicación para el móvil? La verdad es que le gustó al tipo. Y nos dijo un puñado de cosas que no entendimos. Que si community manager, aplicación, Albert Rivera. Nosotros dijimos que sí, también porque era muy pesado. La verdad es que si se lo decimos que no, porque no le decimos que no porque viene con amigos muy raros. Así como con barbudos peinados, ya ves tú. Peinar la barba. Y gafas pero sin cristales. Son algo tontitos, pero bueno, pagan. ¿Y por qué defienden el uso del caballo con respecto del coche? Pues porque es más ecológico y más todo. Y hasta más vintage o pintache o como dice el tipo raro de la ciudad. Vintage. Eso, cómo se nota que la jerga de los señoritos de capital, ¿eh? Pero quiero saber su propia opinión, ¿no? La del hipster. La opinión de alguien que lleve montando a caballo toda su vida. A mí me gustaba montar porque mi familia asciende de un hijo legítimo del Duque de Alba. El hombre se pasó hace siglos por el pueblo a alegrarse un poco. Y en nuestra familia tenemos la nobleza en la sangre. Nos gusta montar como señores del pueblo que somos. Nos distingue de los mierdas de los pueblos de al lado, que van en cuas. ¿Y por qué mejor un caballo que un quad, un vehículo motorizado? ¿Has visto un caballo que hace sin gasolina, muchacho? ¿O reventando una rueda? ¿A que no? Pero si se le puede romper una pata, por ejemplo. ¡Pero cállese, señor! ¡Que usted no tiene ni puta idea! Se le ve encendido. ¡Me cago en tu madre si estoy encendido! ¡Me está jodiendo el marketing o como se diga! Bueno, bueno. Cambiemos de tema. ¿Creen que de verdad va a calar en la población viajar de Madrid a Sevilla a caballo? Sí. Usted no lo entiende porque no es un hijo de caballeros. Oye, sin faltar. Cállese y déjame hablar. ¿Ves cómo no tiene ni puta idea de nobleza ni nada? El caballo te da respeto. El caballo te da poder, ¿eh? Para ello hay que tener portes. Mira cuántos caballos han sido míticos. Babieca, el del Cid. Rocinante, el del Quijote. ¿Sancho Panza tenía caballo? Pues no, señor. Porque él era un villano, no un señor. Mira a Bucéfalo, el del Alejandro ese. Tiene hasta una ciudad. ¿Algún día habrá una ciudad para mi caballo? ¿Y cómo se llama su caballo? Caudillo. Ya, pero es que creo que... No, una ciudad no creo, porque es que vulnera la ley de la memoria histórica. ¿Qué mierda de ley hablas? La que no se puede manejar a Franco, a la guerra civil y la dictadura. ¿Cómo son los rojos, eh? Qué mal perder, hostia. Ah, no me van a dejar llamar a mi caballo Caudillo. ¿Qué le tengo que llamar? ¿Coleta larga? ¿Pudimos? ¿No pasarán? No creo que la norma se extienda a su caballo, pero es que tampoco queda muy bien que los usuarios usen caballos con nombres franquistas. ¡Pues no lo sabe de los huevos cambiar el nombre! Ahí tenemos a todos, a Mola, a Cruzada Victoriosa, Arriba España, Legión, José María Aznar, Pocholo, Hogar Social Madrid, a todos. ¿En serio le han llamado un caballo Hogar Social Madrid? Si quiere le llamamos Carrillos o Paracuellos. Creo que lo vamos a dejar aquí, a no ser que tenga otro negocio importante el pueblo. ¡Hombre! ¡Somos de la provincia de Segovia! ¡Aquí matamos a los cochinos muy bien! No antes, ¿eh? Que antes de parir es aborto. Y eso es asesinato y pecado porque lo dije Dios. Muy interesante, señor Ludovico. Creo que hace suficiente. Ahí van las prisas de los de ciudad. Cuando queráis os mandamos unos vinitos de la región y un chuletón de los de verdad, ¿eh? ¿O sois veganos de esos? No lo somos, pero creo, tampoco hace falta. Muchas gracias por los cientos, pero adiós. Corta ya. Todos los días te tenés que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los Cuarentigo, en Radio Vallecas. Es una lata, qué terrible. El trabajar todos los días te tenés... Mira, qué más noticias tenemos por ahí. Uf, mira, fíjate, tenemos... Voy a poner de fondo a los vingueros. ¿Os gustan los vingueros? Hombre, por favor. Música, o sea, noticiera donde la haya. Es, además, es cine español de calidad, no como el que hacen ahora. Últimas noticias en Radio Vallecas. Bingo. Bueno, pues dos alcaldes del PP denunciados por sedición por negarse a eliminar los símbolos franquistas. ¡No! Sí. ¿En serio? Sí. Mira, eso venía muy... Pero si son de centro. Claro, por eso. Lo he hilado, lo he hilado. Al hilo de esta entrevista tan fascinante. Claro, a ver, esto es un programa serio. Esto es un programa serio y la noticia pues tiene que tener relación, un hilo conductor. Bueno, la denuncia contra dos alcaldes del PP se fundamenta en que se han negado a aplicar las sentencias de la jurisdicción del contencioso que les obligan a retirar de sus localidades la simbología y toponimia franquista. La justicia les había dado un plazo de 10 días para ejecutar el fallo, pero las cosas siguen igual. Se trata de Antonio Pozo, primer edil de Guadiana del Caudillo, en Badajoz. ¿Es nada? Guadiana del Caudillo. Y de Ana Ribelles, al frente del Ayuntamiento Toledano de Alberche del Caudillo. Sus perlas sobre la dictadura no tienen desperdicio. El alcalde de Guadiana del Caudillo ya dijo que mientras él respire y sea alcalde, nadie borrará... ¿Nadie? ¿Diría nadie o diría nadie? Da igual. Nadie borrará la historia de su pueblo, por lo que conservará su denominación, aunque incumpla la ley de memoria histórica. Claro, la historia de su pueblo a lo mejor se llamaba, antes del Caudillo, se llamaba Guadiana de otra cosa. Hace 40, no sé. Un poco más allá ha ido Ana Ribelles, alcaldesa de Alberche del Caudillo, quien ha manifestado que Franco fue sin duda el mejor jefe del Estado español del siglo XX y uno de los mejores de la historia de nuestra patria. Y siempre saludaba cuando te cruzabas con él. Claro que sí. Así como con el bracico para arriba. Un tercer denunciado. Hay un tercero. El diputado autonómico extremeño Juan Antonio Morales, también del PP. Qué sorpresa. Es además secretario provincial de la formación conservadora en Badajoz. El delito de sedición puede llegar a los 15 años de cárcel cuando sustenta un cargo público. En su denuncia, el letrado Eduardo Ranz, el abogado que ha demandado a los 335 municipios españoles que siguen sin aplicar la normativa, solicita el arresto inmediato. Hay peligro de fuga. Hay peligro de fuga porque esta gente... Puede echar a correr por el pueblo y no hay quien los cace. Están muy jóvenes. Pueden acabar en Venezuela. Uf, estos cogen el dragón rapid ese... Lo tienen ahí guardado. Cogen el Blablajor, si no hay que los coja. También. Está el mundo muy crazy, tío. Y eso que estamos en Navidad y todavía. Y hay gente que está... Tengo dos noticias de última hora. Una, la futbolística. El Arsenal ha conseguido empatar 3-3. Es que se veía venir. Y la segunda es una declaración de Girauta, del señor de Ciudadanos. Sí. Que más muy lado a esto, que ha dicho: no ser de izquierdas no significa ser de derechas. Ciudadanos está en el centro. Claro, eso lo del centro. El centro es muy, muy socorrido. ¡Bingo! ¡Bingo! Hace años que no veo esta peli, tío. Yo oyendo esto, solo se me ocurre una cosa. ¿Alguno de vosotros os ha ocurrido celebrar el 1 de enero en un bingo? ¿En blanco los jubilados? No tenemos una vida tan patética. Pues hay alguien que es un jugador del Valencia que decidió, tras le criticaron por irse de juerga, pues ha dicho todo lo contrario y es irse con los jubilados al bingo y le pillaron, pues el 1 de enero le pillaron jugando al bingo. Dani Parejo. Sí, Dani Parejo. Dani Parejo. ¿Cómo no? ¿Qué más cosas tenemos así navideñamente hablando? Bueno, pues mira, muy navideño. Y de nuestro amigo Bertín Osborne, que reza el titular. Bertín Osborne, sobre Papá Noel. ¿Quién conoce al gordo este? Que no es ni español. Claro que sí. Parece un indicativo nuestro, pero no. Sí. Bertín Osborne celebró la Navidad con un programa de Mi Casa es la Tuya, Telecinco, al que fueron humoristas como Carlos Latre, Arévalo, no podía faltar, Millán Salcedo, Mari Carmen y sus muñecos, por supuesto, o Fernando Esteso. El autor de Buenas noches, señora, compartió momentos... Compartió momentos de recogimiento en privado con alguno de sus invitados y conversaciones en grupo con otros de ellos mientras, cómo no, preparaban algo de comer. En un momento del programa, Bertín se sentó en la mesa con Arévalo y con Fernando Esteso, no sabemos si hicieron manitas por debajo, momento que aprovecharon para hacer balance del año. Para Arévalo ha sido un año malo en lo personal, ya que ha tenido que afrontar la muerte de su mujer. En uno de esos momentos de recogimiento junto a Arévalo y Esteso, Osborne aprovechó para conversar sobre la Navidad. O sea, que iban por la tercera o cuarta copa y se debió venir arriba. Arévalo afirmó que él no pide nada a los Reyes Magos. Dice, que me dejen como estoy. Bueno, dijo que me traigan lo que quieran y si no me traen nada, pues también. Dijo el acompañante de espectáculos de Bertín. Después de esto, Arévalo prosiguió y confesó que soy más de Reyes Magos que de Papá Noel, al que yo no conozco de nada. Esta frase propició una gran sentencia de Osborne, que desde aquí compartimos, que mientras se metía algo de comer en la boca, dijo que soy muy español. ¿Quién conoce al gordo este? Si no es ni español siquiera. Pero como se metió algo de comer en la boca, pues sería algo... ¿Quién conoce al gordo este? ¡Si no es español siquiera! Hombre, porque Baltasar tiene una... Y Gaspar y Melchor, Rey de Oriente, tiene una pinta de españoles de pura cepa que ni el cochino de Segovia. Pero es curioso que... Porque, bueno, Bertine es un tipo que es... muy español y mucho español, y seguro que es ídolo de toda esa gente que es muy española y mucho española, y sin embargo, ese tipo de gente tendría enfilada, por ejemplo, yo qué sé, a Rita Maestre, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Pues Rita Maestre, si me carga internet o os lo cuento, si me carga además este diario de referencia que es aquí diario, dijo que Papá Noel es un señor que se introdujo y se sumó a la tradición. Y claro, y la gente se llevó las manos a la cabeza. Entonces, ¿dónde está? ¿Estás diciendo que Bertín Osborne y Rita Maestre opinión piensan igual? Sí. Ay, Dios mío. Entonces, si Podemos y el PP eran lo mismo, cuando votaron lo mismo, Rita Maestre y Osborne son lo mismo. Ya en su momento a mí Javi me estuvo sugiriendo de que la verdadera alianza debía ser PP Podemos. Pensé que iba a ser Pepe Osborne. Pepe Podemos. Podemos Osborne se hubiera comido el mundo, ¿eh? Y de hecho, todo su fundamento de con, esto, con una silueta de un toro con coleta. Todo esto venía de Forocoches. Claro, ¿cómo no? Ese nexo de las grandes mentes de nuestro país donde se reúnen a arreglar el mundo. En Estados Unidos está Silicon Valley, aquí tenemos Forocoches. Vaya tela. Oye, que ponnos un indicativo, señor técnico, ¿no? Un indicativo, mira, escucha. A ver si no es el de siempre. Cosas de las que puedes hacer humor en la radio. ¿Podemos reírnos de negros? No, ¿qué dices, loco? No. ¿Y de chino? Sí, claro, hombre, chino. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Sigo breve, pero intenso. Mucho. Oye, que... ¿Alguna noticia súper rápida antes de que lleguen los pitos? Una noticia muy rápida, venga, Adri. Una de OK Diario, que siempre son las mejores, las que vienen ya escritas para el programa. Sí, pero es que hay tantas y tantas. Escoge un titular, todos son buenos. ¿Cuántas? Cifuente cree que las restricciones de tráfico se han llevado a cabo con precipitación y criterios equivocados. O sea, así de coger la más sosa, la madre. Puta mierda. Puta, mira que claro, qué diario son todas. Pablo Iglesias borra el orejón de los carteles de Podemos. Esa. Salseo. Salseo, ahí. Esto digno de esto. Sálvame, no se dedica a estas cosas. Podría ganarse algo. Yo que sé, a Belén Esteban, yo me gustaría oír a Belén Esteban hablando de si es de Lejón o Pablo Iglesias, si es de Bruce Springsteen o de Coldplay. Me gustaría saberlo. Oye, ahí hay tema, sí señor. Oye, podemos hacer un día. Incluso podría hablar más que en Sálvame en Cuarto Milenio, porque Errejón desaparece de las fotos de. Oye, me alegra que hables de Cuarto Milenio, porque en unos momentos aquí en el Imperio del Monopolio, cuando lleguen las 11, vamos a hablar, vamos a recogernos en ese mundo que es Vallecas Milenio. Tras los pitos. Míralos. Thank you. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto PD. Bienvenidos una noche más aquí, amantes del misterio, amantes de lo oculto, una noche más cruzando las aguas de lo desconocido y hoy con una historia fascinante, un relato que, les aseguro, no les va a dejar indiferentes. La contaminación, un problema que estamos sufriendo cada día, que invade nuestras ciudades, que está de rabiosa actualidad por las distintas medidas tomadas por el Ayuntamiento de Madrid, pero nos preguntamos... ¿Hay algo más detrás de estos episodios? ¿Hay intereses ocultos, poderes en la sombra, interesados en conducirnos hasta esta situación? ¿Hay una, y perdonen la rima, conspiración de la contaminación? Para hablar de esto nos acompañan hoy en nuestra mesa de expertos Enrique de Vicente. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Vázquez. Don Santiago. Muy encantado de estar aquí contigo, Iker. Siempre, yo también estoy encantado. Buenas madrugadas. También estoy encantado de estar aquí conmigo. Carmen Porter, ¿cómo estás, Carmen? Buenas noches. Que te ponía mirando a Belmez, Carmen, y lo sabes. Bueno, pongámonos en situación, ¿verdad? Porque oigamos los hechos, establezcamos el comienzo del relato. El jueves pasado se establecía el escenario 3 de anticontaminación en Madrid. Los coches con matrícula par no podían circular por la Almendra Central. ¡Almendra, Iker! Exacto, la almendra, la zona que está en el interior de la llamada M30, para la gente que no conozca Madrid. Una situación que provocó el caos. La escuchamos. Lo que quiero decir es que hay en este momento pues gentes atrapadas dentro de la M30 con matrículas pares, uh-huh, que no pueden salir, por ejemplo, de vacaciones si habían decidido, y el coche seguiría fuera de Madrid, dejaría de contaminar, pero no pueden salir. Gente atrapada, caos circulatorio en la M30, gente sin poder salir de sus vehículos, rascando las puertas, los cristales, así, con las uñicas, así, sufriendo claustrofobia. Pero aún hay más, seguimos escuchando. Es que la gente está asustada, da toda la impresión de que el Ayuntamiento de Madrid lo que quiere es que la gente vaya a comprar a los centros comerciales de la periferia. Eso lo cuenta Esperanza Aguirre, del Ayuntamiento de Madrid. Gente asustada, gente atemorizada, gente que sufre auténticos ataques de pánico por esos ominosos, aterradores y también, por qué no decirlo, auténticos campos de concentración como son los centros comerciales de la periferia. Enrique de Vicente, esos tremendos centros comerciales en Alcorcón, Las Rozas Villas, auténticos museos del horror. Me encantan, Iker, me encantan porque son lo que precede a la Tercera Guerra Mundial. Iker, qué guapo estás hoy con tu nuevo traje. Gracias, me encanta cuando dices eso de Tercera Guerra Mundial. Me hace gracia y no sé por qué. Oigamos esto ahora porque es aquí donde llegamos al meollo de todo esto. La conspiración de la contaminación, lo escuchamos aquí en Radio Vallecas. Porque como esto es una cosa más bien ideológica, o sea, es muy legítimo que haya unas gentes que sueñan con la ciudad sin coches. Eso es lo que quieren ver, la ciudad sin coches. Si les importa un bledo, que haya ciudadanos, bueno, que por la razón que sea, no por capricho, por llevar a sus niños al colegio, porque tienen que acte, por lo que sea, o porque lo deciden así libremente, pues no, ellos quieren la ciudad sin coches. La ciudad sin coches, algo digno de cualquier pesadilla lovecraftiana. Santiago Vázquez, ¿hay una conspiración detrás de todo esto? ¿Sirve la contaminación como excusa ideológica? Pues sí. Hay un vínculo que relaciona todo esto con movimientos separatistas, independentistas. La clave la he descubierto yo, don Santiago Vázquez, director del programa Más Allá de la Realidad. Subdirector, presidente, guionista y subpresidente también. Perdón, tengo tos. escuchando los mensajes subliminales en esta canción que les vamos a escuchar. Pónganla. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona desde Santa Marta hasta la Arenosa. La bicicleta. Una canción de Shakira. Shakira, mujer del futbolista Gerard Piqué. Gerard Piqué, jugador del Barça y catalán. Y como todos los catalanes, independentistas todos. Todo encaja, Iker, mi capitán. Todo encaja. Gracias, Santiago. La ciudad sin coches, bicicletas separatistas, bicicletas comunistas, la conspiración de la contaminación, amigos del misterio. Pero aún hay más, porque la contaminación no solo encierra a la gente en sus coches en la M30, no. También encierra a la gente en sus casas. Lo escuchamos. Esperanza Aguirre, aquí en Radio Vallecas. Yo vivo en una casa que vive también un hijo mío. Pues mi hijo y su mujer tienen matrícula par. Y yo y mi marido también tenemos matrícula, bueno, par. Alternativa. O sea, estoy aquí encerrada. Esperanza Aguirre vive en una casa. Yo también, Iker. Y tengo matrícula par. Ay, la contaminación. La contaminación encierra a Aguirre en casa y le impide ir, salir e ir al ayuntamiento o a cualquier sitio cuando vive a menos de 15 minutos andando de Cibeles, 1500 metros, o puede usar cualquier parada de metro o de autobús de todas las que existen alrededor de su casa. Un hecho inquietante, la contaminación. Cierra las puertas de su palacio, le afecta a las piernas e incluso a la memoria. Oigamos lo que dijo días después a otro medio de comunicación, los más media. Ha quedado atrapada en su casa. No, no. Quería saber si a eso es lo que dice, eso es lo que dice nuestros queridos amigos de La Sexta. Yo lo que he dicho es que hay mucha gente con matrículas pares, como yo. Lo que yo tengo es la matrícula par, que se ha quedado sin poder salir de vacaciones. La sexta también en esta conspiración. El dióxido de nitrógeno, además de enfermedades respiratorias, afecta la memoria, ¿verdad? Es casi como someternos a los efectos de los chemtrails, pero de forma permanente. Además, lo que dice doña Esperanza Aguirre no es una tontería, porque La Sexta contiene X, como expediente X. Claro, ahí está. Es la vía de la conspiración. Enrique de Vicente, ¿estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, Iker. Yo creo que... Bueno, sí estoy de acuerdo. Yo siempre estaré de acuerdo con don Santiago Vázquez. Gracias, Enrique. Y yo te aprecio mucho. Bésame, Santiago. Bésame así. Me gusta. Bueno, Evo, noticia de última hora. Finaliza... ¡Oh, Santiago, sigue! Finaliza el partido en Las Palmas de Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas 0, Atlético de Madrid 2. Otra nueva victoria de los del Cholo Simeone. En fin, todas estas... Y hasta aquí, Enrique. Esta contaminación, este aire venenoso que respiramos, ¿verdad, Carmen? No afecta solo a la memoria a corto plazo. Oigamos lo que decía hace año y medio Esperanza Aguirre a Madrid Diario, un documento escalofriante. Lo escuchamos. Temblaría la mano si tuviera que tomar una medida medioambiental. Por ejemplo, prohibir la circulación de vehículos con matrícula par o impar porque estamos en una situación de alerta. Por supuesto que no. Las ordenanzas están para cumplirse. Si en un momento dado hay unos niveles de contaminación que dice la ordenanza que impiden la circulación de vehículos, pues tendremos que ir en metro. Esto será muy bueno para que los madrileños conozcan el magnífico metro que tanto Alberto Ruiz Gallardón como yo hemos construido en esta ciudad. Claro que sí. Recuerdos que se pierden. Cambios drásticos en la forma de pensar, ¿no? ¿Es la contaminación? ¿Es el dióxido de nitrógeno? ¿Hay algo más? Santiago Vázquez, Enrique y Vicente, Carmen. Ay, Carmen. ¿Qué pensáis? ¿Qué motivos hay detrás de todo esto? Por favor, todos a la vez, no. Bueno, Iker, yo creo que lo que está en el ambiente no es solo la contaminación, sino... Los midiclorianos. ¿Los midiclorianos? ¿Tú crees que eso afecta también a Esperanza Aguirre, por ejemplo? A Esperanza Aguirre creo que le afectan los midiclorianos y su alta cuna. Inquietante, ¿verdad, Carmen? Mucho, mucho. A mí es que se me ha puesto la voz más grave aún. Ahora tienes voz de cazallera. Ya ves, es que es el efecto de estos midiclorianos y del dióxido de carbono. O sea, el nitrógeno de dióxido, el dióxido de nitrógeno, los midiclorianos, todo en el aire. Enrique de Vicente, estamos en peligro. Nos afecta la memoria, nos afecta los pulmones. Es todo parte de una conspiración separatista, como dice Santiago. ¿Qué hay ahí detrás? Y no solo eso, Iker es también parte, como ya he dicho anteriormente, de la Tercera Guerra Mundial. No sé, nadie me cree cuando digo esto y te agradezco a ti que me invites a este programa. A ti, Enrique. Por cierto, Carmen, me encanta el cuero que traes hoy. ¿En serio? Muchas gracias. Bueno, lo dejamos aquí. Más que nada porque el aire debe tener algo más y en cualquier momento, quizás en lugar de nitrógeno de dióxido o dióxido de nitrógeno o lo que sea que tenga, tiene gas de la risa. Es muy posible, ¿verdad, Carmen? Con este aire puede ser cualquier cosa. Un aire nos va a dar. Nos despedimos por hoy. Aquí en Milenio Vallecas o Vallecas Milenio. No sé cómo le hemos llamado. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, digo, en Radio Vallecas. ¿De qué te ríes? De ti, que eres gilipollas. Recuérdame que grabemos indicativos nuevos, tío, porque ya el de Fernandisco ya huele. ¿Qué va a hacer Fernandisco ahora que su referente George Michael ya no está? Porque era el clon español de George Michael. Bueno, Fernandisco he descubierto que sigue vivo, ¿sí? Profesionalmente, digo. O sea, está... Ha vuelto a hacer algo hace poco en la radio, ¿no? ¿En qué radio? ¿Está en qué radio? Una radio del grupo Gestiona y está haciendo un morning show. Porque se prepare porque Gestiona... Ha gestionado mal y van a chapar. ¿No? O sea, pues que... está haciendo un morning show y también una cosita así por las tardes. O sea, el hombre... O sea, que encima ha explotado. Está explotado el hombre. Buah, fíjate si está explotado, que encima tiene una sección en la que habla con su yo del pasado, tú. Madre mía. Es inquietante. Es se inquietante. Parodia para, sí mismo. Para que luego vean que no se innova en la radio actual. Un día tenemos que hablar con nuestros yos del pasado. Así, si cierra, gestiona. Cuando el programa ese ya no... Copiamos el formato. Claro, que claro. Cuando no tengan opción de mandarnos. Oye, hemos hablado antes de ESPE, de Esperanza Aguirre. Bueno, han hablado en Milenio Vallecas. Ha hablado incluso ella misma. Incluso ella misma. Y es que Aguirre también ha sido noticia esta semana, ayer fue, porque aprovechó el 525 aniversario de la toma de Granada para atacar al Islam. O sea, en época de Twitter y demás redes sociales con sus frases rimbombantes y declaraciones fuera de lugar, es difícil encontrar el espacio deseado una vez se pierde la preeminencia política. Qué bonito esto, ¿eh? ¿Quién lo ha redactado? No sé. Con riesgo de caer en el olvido político, hay quien como Esperanza Aguirre decide visitar los límites. Y ese viaje hacia los extremos siempre comporta el riesgo de pasarse de largo, de cruzar la delgada línea roja. Chan, chan. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha aprovechado que este lunes 2 de enero se cumple el 525 aniversario de la toma de Granada para atacar al Islam. Y dijo así: hoy hace 525 años de la toma de Granada por los reyes católicos. Es un día de gloria para las españolas. Con el Islam no tendríamos libertad, ha escrito en Twitter. Junto con un emoticono con la bandera española. Banderita, tú eres roja. Banderita, tú eres Gualda. En el tuit también aparece una fotografía de la rendición de Granada, el cuadro del pintor Francisco Pradilla y Ortiz, finalizado en 1882 y que se encuentra en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado. Este óleo sobre lienzo de 3,3 metros de alto por 5,5 de ancho reproduce el momento en el que el rey Bobadil, tras su derrota en la Guerra de Granada, entrega las llaves de la ciudad a los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón el 2 de enero de 1492. Esta mujer es que siempre igual, ¿eh? Siempre igual, siempre presumiendo de todo lo que sabe de arte y lo lista que es. Y de historia. Y de arte y de historia. Claro. De lo versada que es. Oye, que no molaba cuando teníamos reyes que eran reyes de dos sitios, en plan, primero de España y quinto de Alemania, a ver cuándo... De dos sitios. A ver cuándo volvemos, un poco. Sí, y de Nápoles. ¿Ahora y Duque de de Milán. Claro, ¿ahora qué tenemos? Pues... De Milán, donde hacen las gomas de borrar. Exacto. Y del hijo de Shakira. También. También se llama Milán. Ahora... ¿Es Milán o Milán? Milán. El hijo, digo. No, ya el hijo ya no con... No, Milán es el equipo, ¿no? Sí. ¿Y las gomas? No, eso es otra cosa. Es otra cosa. Y, ¿pero qué equipo? ¿El Inter o el otro? El otro, porque el Inter es Milán. Es el Inter de Milán y el Milán. Claro. Claro, y así se les distingue. Aquí cuadra todo. Claro. Oye, vamos ahora con... Hay un clásico que se ha convertido ya poco a poco, se ha hecho un hueco en nuestros corazones. Sí, pero antes de eso, yo creo que deberíamos llamar a este, ¿no? A Javi de la Morena. Deberíamos llamar a Javi. Sí, para que participe. Oye, podemos llamar a cualquiera, a Javi de la Morena, a Lorite o incluso a Miguel. Al pobre no hemos llamado aún en verdad, todo lo que lleva faltando. Pues tendrá dinero la radio para llamar a otra provincia. Acá hay. A otro país. Mientras tanto, voy a comentar una noticia de Ok Diario. Una noticia importante. Porque sí, es importante. Si Esperanza Aguirre está luchando contra el Islam. Claro. En Twitter, Rajoy no es menos. Y Rajoy despide el año en Galicia haciendo lo que más le gusta: el senderismo. ¿Qué más? Cuéntame más. Yo que pensaba que era recortes, o sea, la revista esta de recortes. Sobre todo porque es senderismo de verdad, no andar un poco a monger, esto de marcha que hace. Hombre, él anda un poco así también, o sea, raro, quiero decir. Pero no, sí, digo monger, porque es el presidente y estaría feo llamar monger al presidente, sí, a ver, del gobierno. Pero a ver, esta forma de este senderismo, este ejercicio que nos reímos mucho, pero es un ejercicio, mira, luego le pegan un bofetón y mira lo bien que aguanta. No, lo que aguanta, es verdad. Y bueno, pues aprovecho la mañana del último día del año para hacer una ruta de senderismo de Pedro de Adagua en Pontevedra. Ah, muy bien. Es turismo rural, vamos. ¿Tú has estado por allí, Puni? A veces. ¿Y tú, Adri? Pues no, yo no... ¿No conoces Galicia? Asturias sí, pero Galicia no. No la ha tocado, él rodeaba. Yo es que hace mucho ya que no voy a Galicia. Estuve en Asturias hace poco, poniéndome ciego de sidra. Es un sitio muy interesante. Hay muchas cosas que ver y sidrerías que visitar. Y sin embargo, en cuanto a cerveza te ponen Estrella Galicia. Es irónico al ser de Asturias, pero también es verdad que está cerca. Y que no sé si hay Estrella Asturiana. No, es Estrella Galicia. Pues entonces. Pero no sé. Bueno. ¿Y cómo se corre? O sea, ¿cómo corre Rajoy? ¿Rejón? No, Rajoy. Abuela. Pues hace un senderismo pues normal. De 60 años. Va así rectote, pero, ¿no? Pero bastante bien para ser una persona de 60 años, pero a ver, su edad, pero va recio, va inexorable, como cuando se sabíamos todos que iba aquí, que el PSOE se va a abstener, pues así, inexorable. Hoy hablaban en el telediario, o hablaban o amenazaban, no tengo claro, que a lo mejor Rajoy podría continuar hasta el infinito y más allá, hasta 2024. Incansable. De todas formas, a mí lo que me gusta es el final del artículo que estaba leyendo Adri, que dice, hasta que llega a un local, un bar o eso, donde se toma un aperitivo. O sea, que sale a correr por excusa, ¿sabes? Claro, no, pero... Hace la ruta de senderismo y luego para ahí a tomar la caña o el vino. No, pero no te quedes en eso, quédate en que es un artículo costumbrista. Ojo, espera. Ojo. Ojo. ¿Tenemos a alguien ahí al otro lado? A ver. No sabemos ni a quién estamos llamando, ¿a quién es elegido? A ver. La sorpresa. Las naves. Miguel no ha cogido el teléfono. Este es el Lorite. Y Lorite tampoco. Qué fuerte. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Nada, pues... No te lo perdonaremos jamás, Lorite. Pues nada, jamás. Lorite, iremos a por ti. Pues vamos ya con esta sección, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Mientras, intenta contactar mientras con Javi, pero tú empieza con tus cosas. Para que nos diga algo y que competís entre vosotros, que sois los finalistas. Claro, pero expliquemos otra vez esto. Pues OK Diario, nuestro diario de referencia, la mitad del guión de este programa, tiene una sección que se llama los OK y KO, que hacen una vez al día... y en especial han hecho uno además del 2016, o sea, han profundizado más. Y los traemos hasta este programa para hacer un concurso en el que decidís si el personaje que yo os digo tiene un OK o un KO dado por este diario, y yo os digo el motivo, que siempre es totalmente objetivo y, claro, y la puta verdad. ¿Queréis música de concurso? Pon música de concurso, música, porque si no esto no vale nada. ¿Quieres que me ponga de pie y coja el cable del micro? Sí, claro, venga. Estos son las horarias, esto no es música de concurso. No, y además es que estás confundiendo a la gente porque son las 11:20. Ahora pero sí. Ahí estamos. Bien. Tenemos participando a Michael Pérez. Hola, ¿cómo estamos? Te iba a pasar el micro para que veas cómo me he metido al personaje. No hace falta. Adrián Gándara. Muy buenas noches. ¿Puedo saludar? No. Vamos a por el bote. Es que estamos en tiempo, ya sabes, ah, que vale. El tiempo en la radio tele. ¡Tiempo de descuento! Ay, como siempre, empezamos con uno fácil. Michael Pérez. Sí. Mariano Rajoy. Ok, ok, yo. Ok, siempre. Ok, siempre. Mariano Rajoy. Ok. Por una nueva victoria electoral y su talante conciliador de cara a una legislatura complicadísima. Los OK KO de 2016. Vamos con uno fácil para Adrián Gándara. Amancio Ortega. Okay, OK KO. Es un grande de España. Sí. OK. Por ganar contra todo pronóstico la selección. Ah, no, ese es otro. Porque Inditex sigue. Espérate un momentito, de la Morena. Porque Inditex sigue siendo el referente mundial en el sector de la moda y lleva la marca España a todos los rincones del planeta. Hola, de la Morena. ¿Que no te adivinas para qué te hemos llamado? No es de la Morena, ¿eh? ¿Quién es? Soy Miguel. Ah, bueno, Miguel, pues entonces no lo puedes adivinar, pero te lo vamos a explicar. Venga. Te vamos a decir unos nombres de unos personajes famosos y tienes que adivinar si OK Diario les ha dado un OK o un KO. Compites contra Adrián Gángara. Okay. Y Michael Pérez. Hola, ¿cómo están? Hola, Miguel, me encanta tu programa, va, llegas a flote. Manuela Carmena, Miguel, Manuela Carmena, piénsalo bien, ¿eh? OK, okay o KO, ¿no? O KO. OK. Oh, Miguel no puntúa. Manuela Carmena, KO. Por su desastrosa gestión al frente del Ayuntamiento de Madrid, que ha terminado por hartar a los madrileños. Dios, qué harto estoy, Carmena. Yo un poco también. Yo me quedé 3 horas de casa. Volvemos a ti, Michael Pérez. Sí. Este es un pelín más complicado. Pedro Sánchez. OK, OK, yo. Yo ha pasado muchas cosas en este tiempo. Ha pasado muchas cosas. Y piénsalo. Es OK Diario. Bueno, pero no lo pienses mucho porque quedan 4 minutos. Yo voy a decir KO. KO. KO y es correcto. Sí. Por su desafortunada gestión al frente del PSOE, que ha asumido al histórico Partido Socialista en una profunda crisis. Más profunda que donde se cayó la chica de Rin en el pozo ese tan jodido. ¿Samara? Sí, esa. Bueno, será de la americana. Adrián Gándara. Nicolás Maduro. KO o OK. KO siempre. KO. Exacto, porque Venezuela será la cruz de la economía latinoamericana en 2017, agravándose la crisis en que su régimen tiene sumido al país. Pues Miguel, ¿sigues en antena? ¿Hay algún OK por ahí? Te voy a decir un nombre y tú me tienes que decir OK, OK, O. Dale. Donald Trump. OK. Bien. OK, por ganar contra todo pronóstico las elecciones presidenciales de Estados Unidos y convertirse en el personaje del año. Claro. Pero de todas formas ya no puedes ganar. Lo siento, Miguel, te hemos llamado para nada. Yo que estaba ganando, tío. Michael sí. Pérez. Este es el desempate. El desempate, a lo loco. Rápido, que se nos termina Peter el Lim. Peter Lim. KO. KO, KO, sí. Por dejar un gran número de cadáveres deportivos durante su etapa al frente de un Valencia sumido en una tendencia negativa. Sí. Toda la presión para Adrián. Adrián. ¡Qué nervios! Mario Jiménez. ¿Quién es? Okay, okay, oh. ¿Quién es Mario Jiménez? Llegamos a ese momento, ¿eh? Esto es trampa. KO. ¿Se convertirá a Michael Pérez en el OK Diario absoluto? KO. ¿En el fascista perfecto? Sí. ¿Qué has dicho, perdona? KO. Mario Jiménez es... OK. ¡Sí! Lo van a advertir como portavoz de la gestora contra la radicalización del PSOE. ¡Sí! Frente a los que quieren parecerse a otros por complejos. Bueno, Michael Pérez, ¿qué vas a hacer con el premio? Ir a Disneylandia. Pues todo esto ha sido hoy en el Imperio del Monopolio. Tenemos un Twitter, @imonopolio. Oye, Miguel. ¿Me he llevado algo? Sí, este maravilloso aplauso. Más que merecido, de hecho. Y el juego de OK Diario, sí. Para que juegues con los tuyos en tu casa, Miguel. Gracias y el Lingo, participar. El Lingo, que lo tenemos también aquí, un juego de mesa que no lo usa nadie, también para ti. Lo haré, lo usaré todo. Muchas gracias, cuidado con Vallecas. Oye, ¿qué estás cenando? Acabo de cenar, me he comido un panini muy rico. Ah, un panini. O sea, que vas a Cádiz y te tomas un panini, tío. Claro. Mira qué cosas ricas que se pueden comer en Cádiz, macho. Yo tengo calle. ¿Que tienes calle? Qué dulce era, joder. Es que un panini de pescadillo. De pescadillo. Era de jamón, era de jamón. Es que encima ni siquiera de pescadito frito. Es que eres una vergüenza para los tuyos. O sea, te vemos la semana que viene, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, que nos vamos, que nos hemos pasado ya de la hora. Sí, ya nos pasamos. Que, madre mía. Journey, nah. Nos vamos con Journey. Nos vamos con Journey rápido. Miguel, puedes despedir tú si quieres. ¿Despido yo? Sí, claro. Por teléfono, qué bonito. Pues nada, esto ha sido el Imperio Monopolio, programa al cual no he escuchado, pero yo estoy despidiendo y nos vemos la semana que viene. ¿Javi no está por ahí? No. Entonces no puedo contar su historia, cuéntala tú, José. No, yo no puedo mancillar esa historia. Y así transcurrió un día en la radio. Sigue a cascarla. Era 3 de enero de 2017. Javi veía hijos del Tercer Reich. Gracias, Alcalá. Adiós. Un abrazo. Para toda España. She said any way you want it, that's the way you need it, any way you want it. I was alone, I never knew what the love could do.